Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes. Y estamos ya en la hora cero, se llegó el día. Hoy, esta noche comienza el fin de semana especial aquí en Centro Evangélico Cristiano. Esta noche tenemos con nosotros la participación de nuestra hermana Cleiri Cruz, a quien usted está escuchando en este momento. Y quien en este momento debe de estar aterrizando ya en el aeropuerto Bush. Gloria al Señor. Así que esto es Diálogo Pastoral. Aquí estamos esta noche a las 7:30 de la noche. Comienza nuestro servicio especial con la predicación especial del pastor Richard Boyd de San Antonio. Viene con nosotros, tremendo predicador, siervo de Dios, usado poderosamente. Y va a estar con nosotros también el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, hoy y mañana a las 7:30. El domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Cleiri Cruz, ministrando en el canto, e Ilmida Sala, desde Guatemala, son las personas que van a estar participando con nosotros. Así que todos los caminos llevan a Centro Evangélico Cristiano. Si usted por algún tiempo ha querido venir a visitarnos, es una bonita oportunidad para que en una forma refrescante usted venga y nos visite en el día de hoy. Mañana el servicio comienza a las 7:30 en punto y el domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿La dirección dónde va a ser, hermano? Bueno, en nuestra iglesia 9426 de la calle Teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. Usted ha escuchado infinidad de veces la dirección. El teléfono 713-991-5760 se va a estar atendiendo durante toda la tarde y durante toda la noche para dar la dirección y los pormenores para que usted pueda darse cita aquí en Centro Evangélico Cristiano. Hermanos, Esto es el diálogo pastoral y aquí estamos con ustedes. Estamos transmitiendo a través de una red poderosa de radioemisoras en todo el mundo. Estamos llegando a todo el planeta Tierra. Todos los países de habla hispana del mundo pueden disfrutar de diálogo pastoral en onda corta a través de KBOH, voz de restauración, frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, con un poderosísimo transmisor transmitiendo en onda corta en la banda de 16 metros a través de KBOH desde el sur de California. Estamos en emisoras en AM 1590 AM Miami, Florida, en 88.1 FM 1460 AM Pasadena y Freeport, Radio Aleluya, y nuestra emisora base en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050 AM con transmisor en Katy, Texas, para toda la zona metropolitana. Con ustedes también estamos transmitiendo en México. Hay tres emisoras que transmiten en México Diálogo Pastoral. Tenemos también dos emisoras en El Salvador, Centroamérica, y también estación de televisión que transmiten AmaTV. Transmite Diálogo Pastoral en El Salvador, Centroamérica. Tenemos dos emisoras que transmiten en Honduras, en Choluteca, Honduras, Puerto Cortés. En el Perú tenemos varias emisoras, cerca de cinco emisoras que transmiten en el Perú. Antena 2000, en Ancash también transmitimos, en El Chimbote, en Piura. Estamos con ustedes también transmitiendo en Santiago de Chile, FM Vida en Santiago de Chile. Con ustedes transmitimos en el Uruguay. Y también estamos transmitiendo en Argentina muchas emisoras, no me llegan a la mente todas las frecuencias, pero algunas de las que recuerdo: Radio Amiga, Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia. Estamos transmitiendo en Buenos Aires, Santa Rosa, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Argentina. Así que esto es un conglomerado de radioemisoras. Por la internet transmitimos a través de dialogopastoral.com, la página oficial de Diálogo Pastoral y Centro Evangélico Cristiano, y también radiocristiana.com y radioaleluya.org. De ahí diseminamos también y fumigamos con este antídoto contra el pecado que se llama la doctrina de Dios, Diálogo Pastoral, palabra del Altísimo al mundo entero. Muy bien, y de nuevo el anuncio. Si acaso usted no está sintonizando ahorita, hoy, esta noche es el día. Hoy y mañana y el domingo. Hoy y mañana a las 7:30 de la noche. Vamos a tener estos cultos especiales. Clayri Cruz con nosotros, y Mida Sala y el pastor Richard Boyd. Aquí estaremos en Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telefón. A partir de las 7:30 de la noche, en punto comenzamos a las 7:30. Muy bien, vamos nosotros, hermanos, a hacer algún comentario con respecto a la palabra del Señor. En el día de ayer nosotros estuvimos hablando, si usted se recuerda, del descubrimiento del nuevo planeta Kristenet 581c en la órbita alrededor del Sol, la estrella llamada Gliese 581, que se encuentra a 20 años luz de la Tierra, a cerca de 120 trillones de millas. Tremenda distancia, y los científicos allí prácticamente exaire, porque piensan encontrar vida quizás, o una forma de vida, o que quizás en el futuro se pudiera colonizar, pero se le ha olvidado lo que la palabra del Señor dice. Abdías 1:4 dice: si te subieras a las estrellas y fueras hasta allá, desde allí te derribo, dice Jehová. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que Dios le ha dado la habitación a la tierra, al hombre, para que sea su habitación. Esto nos limita en una forma tremenda lo que el hombre pueda hacer. Dios le ha dado inteligencia, conocimiento, ciencia y sabiduría al hombre, pero es limitado realmente lo que el hombre pueda hacer. Entonces, yo que digan los hombres de ciencia lo que quieran, yo también tengo ciencia, pero que digan ellos lo que quieran, yo sigo creyendo este libro que no falla, que es la palabra de Dios. Y hablando de este libro, hablando de la Biblia, las Sagradas Escrituras, Jesús dijo aquí algo que es importante: la necesidad de nosotros ser imitadores de Él. Mire el comportamiento de Jesucristo y haga lo que Él hizo. Sométase usted en vivencia al Señor. Aquí dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 24. Y temprano voy a abrir la línea telefónica porque vamos a seguir discutiendo algunas cosas que yo sé que usted tuvo en mente en el día de ayer. Pero antes de abrir las líneas, quiero decirle, aquí dice, el discípulo no es más que su maestro, el matetes, que es lo que en el griego es discípulo, no es más que su didascalo, que su maestro, ni el siervo, ni el dulos, es más que su señor, que su kyrios. Dice, por lo tanto, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Aquí está bien claro, dice el Señor, mire, ninguno de ustedes me va a sobrepasar a mí. Fue lo que Jesús dijo con respecto a Él como persona. Bástale, dice, a cada uno de nosotros ser como Él. Es decir, subir y llegar a Él. Pablo nos habla de esto allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Y dice bien claro que el Señor ha dado la administración, el servicio del ministerio, para que nosotros, dice, que los santos sean preparados para la obra del ministerio, para que crezcamos, dice, en el conocimiento de Él, a la altura, la estatura y la plenitud, la anchura, longanimidad, plenitud de Cristo, y crezcamos hacia ser un varón perfecto como es Jesucristo. En otras palabras, el reto aquí está dado de parte del Señor para nosotros. Usted y yo jamás seremos mayores que Él, pero el Señor espera que crezcamos a la altura, a la medida, a la plenitud, a la estatura de Él. Esto nos habla de que habrá ocasión que en esto habrá que guerrear. Y el ejemplo que el Señor está dando es el ejemplo mismo de Él cuando habló de persecución. Si usted te nota todo el contexto de este capítulo 10 de Mateo. Ok, gracias Radio Aleluya. Se me está filtrando lo que están poniendo allí, Radio Aleluya, por favor. Ok, gracias. Entonces, vuelvo y les repito, la palabra del Señor nos habla y nos dice en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 10, si nosotros miramos y observamos el contexto de lo que nos habla la palabra del Señor, el Señor está hablando de persecución. Y está hablando de que nosotros seamos firmes y lo imitemos a Él en medio de nuestras persecuciones y lucha. Si usted nota, en el contexto dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice, para testimonio de ellos. Mas cuando se entreguen, no se preocupen, dice, no se preocupen lo que habréis de decir o como habréis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y más adelante, en el versículo 22, sigue diciendo, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y habla de cuando les persigan, de un lugar, váyanse a otro, dice, de una ciudad, vayan a otra. Prácticamente el contexto en el cual está hablando de parecernos al Señor es en el hecho, los americanos dirían endurance, en otras palabras, resistencia, persistencia, así como el Señor resistió y persistió las persecuciones que él mismo sufrió hasta llegar a la muerte de cruz. El Señor está diciendo, ustedes como mis discípulos, si yo soy el Señor, dice el Señor, y nosotros somos sus discípulos, dice, no crean ustedes que van a vivir o le va a pasar mejor que a mí. Y si usted te nota, esto es un tremendo contraste con muchas de las doctrinas raras que se está predicando en el día de hoy, de que el Señor sufrió para que yo no sufra, de que el Señor se hizo pobre para que yo sea rico, y lo toman en el sentido material. Y una serie de situaciones que nosotros estamos escuchando de la gente, que prácticamente cuando usted estudia este libro de Mateo, y se va a este capítulo 10, en estos versículos que hemos estado comentando y diciéndole, se miraría esto como si esto fuera otro evangelio, aparte de lo que se está mirando en el día de hoy. Mas quiero decirle que lo que se está mirando en el día de hoy es lo otro, y esto que le estoy diciendo es lo genuino. El Señor nos habla de imitarle, sufridos con Él, perseguidos con Él, y así reinaremos con Él, pero reinaremos con Él en el tiempo cuando venga su reino y su reino sea establecido sobre todas las generaciones, los pueblos, las tribus y sobre todo los hombres eternamente y para siempre. Y note usted que más adelante nos habla el Señor de persecución con respecto a conflicto familiar. Muchas personas, usted ha escuchado, me han llamado aquí en el programa y dicen, hermano, me convertí, pero mi esposo no me deja servir a Dios, o mi esposa no me deja servir a Dios, o la situación en el hogar se ha empeorado cuando me he convertido. A esto es que el Señor, o parte de esto es que el Señor se estaba refiriendo cuando habla de imitarles a Él. En el tiempo de Jesucristo, los discípulos, el Señor les predijo, iban a tener persecución política, persecución religiosa, de parte de los líderes religiosos y de parte de los gobernantes. Y eso existe en el día de hoy. Si usted se va a China, hay un montón de gente que son muertos, condenados a muerte, o están en la mazmorra, sencillamente porque quieren ser iglesias donde el gobierno no tenga nada que decirle con respecto a doctrina. Aquí en Estados Unidos, aunque se dan algunas cositas y se están dando algunas cosas, y las cosas se empeorarán, todavía podemos predicar hasta cierto punto con cierta libertad la palabra del Señor. Mire, yo aquí en este programa Diálogo Pastoral, si estuviera yo en otros países, usted puede estar seguro que este programa no pudiese predicarse en la manera en que se predica si no se predicara desde los Estados Unidos de América. Usted puede estar seguro de eso. Y yo no quiero nombrar países específicos, pero nosotros venimos de Latinoamérica y nosotros miramos cómo los medios de comunicación son controlados de una forma enérgica por los estados y por muchos estados, donde solamente se escucha lo que la política oficial quiere decir y no se acepta en ningún medio de comunicación ninguna voz de disensión. Nosotros entonces somos bienaventurados en esto. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiempo o hasta qué tiempo podrá llegar esto? Porque se aproximan los días donde aquí todo será controlado. Yo estaba escuchando hace poco, ahora cuando venía, estaba escuchando una de las radios norteamericanas. Y en la radio se estaban quejando algunas personas, cosas que yo sé. Y yo inmediatamente, con mi mente bíblica, inmediatamente entendí la connotación espiritual de lo que se estaba hablando. Obviamente, si yo llamase a uno de esos programas y pusiese la posición bíblica, me van a tomar como loco, como fanático o como desquiciado. Lo que se estaba diciendo era de que hay personas, por ejemplo, todos los cheques que nosotros damos, habidos y por haber, todos los cheques, pasan por tres compañías. Hay tres compañías que pasan. Una se llama Telecheck y las otras dos no recuerdo el nombre. que son contratadas por empresas para evitar que se le dé cheques falsos, cheques sin fondo. Y esas compañías, cuando usted entrega un cheque y va a comprar y lo pasa por allí, esas compañías automáticamente, por el módem, el aparatito, el reader, esa numeración de esa cuenta de banco, pasa inmediatamente por una computadora central en una de esas tres compañías, y hay empresas que la tienen las tres contratadas, y automáticamente el historial de esta persona se compara con el database, con el banco de datos, que de toda la gente de Estados Unidos que tiene cuenta bancaria. Inmediatamente, en el segundo, esas computadoras de esas empresas que monitorean, le dicen a la tienda o al supermercado o lo que sea donde usted esté comprando, si acepta o no acepta ese cheque. Si usted, por ejemplo, tiene un historial de varios cheques que le han rebotado, usted sencillamente no puede dar cheque porque no se lo acepta. Ahora, dirá usted, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? El asunto es, y era lo que yo estaba oyendo, eso yo lo sé desde hace un tiempo, yo sé que eso ocurre y está pasando. Esto nos habla de control. El problema es que no se sabe por qué. Y esto, ahí es donde viene mi mentalidad de sospecha. Y ahí es donde la fantasía de mucha gente se pone a volar. Y aquí es donde mi mentalidad bíblica comienza y levanta una banderita roja. No se sabe por qué. Hay personas que nunca han dado cheque malo, que han tenido buen crédito, que han sido personas honorables y que en el banco tienen cantidad de dinero suficiente para cubrir el cheque que se está dando. Y cuando pasan sus cheques, son rechazados por la máquina. Y solamente le dicen a la empresa, llama a esta compañía o llama a este número para que te expliquen por qué. Y usted tiene dinero suficiente, nunca ha dado un cheque malo, nunca ha pasado eso. A mí me ha pasado como dos veces, me ha pasado esto. Y yo nunca he dado un cheque malo, nunca me ha rebotado un cheque. Y puedo decirlo, siempre he tenido dinero suficiente para cubrir mis pagos. Y me ha pasado dos veces, no me ha pasado más que dos veces, y he llamado y he averiguado y no me quieren decir por qué. Y ahí es donde entra la sospecha. Yo estaba escuchando algo que tiene mucho sentido. Dice, no, lo que pasa es que ellos prueban su sistema en una forma como de lotería y llega un momento donde hay ciertas personas que pasa por el sistema y si te tocó a ti en el día de que tú eras la persona, dice, olvídate que no vas a comprar en ninguna parte porque te tocó el número a ti de que eres la persona que ellos van a rechazar. Y no dijeron más que esto. A mí me parece que esto es se está probando en un sistema y a través de esto usted puede saber que le van a controlar el movimiento y solamente llegará el momento, y esto es lo que la Biblia dice, que personas autorizadas por el sistema son los únicos que podrán comprar o vender y los demás, cuando se establezca esto, no podrán hacerlo. Y aquí entramos ya no en teoría, sino con la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3, la marca de la bestia y una serie de cosas que ya hemos hablado bastante y con profundidad. Yo lo viví un día con esto. Al otro día todos los cheques pasaron, pero un día, y yo no entendí por qué. Y ellos no me explicaron hasta el día de hoy que escuché esto y lo entendí. Digo, ah, ok, están probando el sistema. Ahora, de las personas que yo escuché que estaban platicando y hablando de esto, que se estaban quejando, hubo un señor que dijo, lo que pasa es que a mí me dejaron fuera del sistema. Dijo, y yo, dice, jamás, dijo él, he podido dar un cheque, porque donde quiera que mis cheques llegan, sea banco, sea donde quiera, los cheques son rechazados, aunque yo tenga, dice que él ha averiguado y ha averiguado con las compañías estas que filtran los cheques y las cuentas y que ellos no le dan ninguna explicación. Y digo, wow, entonces parecería ser que esta será una de las formas como se va a perseguir a gente aquí. Obviamente, Apocalipsis capítulo 13, cuando ocurra, ya la iglesia habrá sido levantada. Y en el levantamiento de la iglesia. Pero esto es lo que pinta el futuro. Esto es lo que pinta las cosas que vienen. Yo he dicho varias veces en esto del terrorismo y de muchas cosas. Hay muchas cosas que yo miro. Y mire, yo soy inteligente. No sé de súper inteligente, pero por lo menos pienso. Por lo menos yo sé cómo me llamo. Y en mi poca inteligencia, en mi humilde capacidad, hay cosas que cuando yo las analizo, no, las piezas no caen, no hay una lógica en muchas de las cosas que yo miro, y porque conozco la Biblia y porque conozco las Escrituras, y yo sé que algo se está cocinando en la olla que no nos han dicho a nosotros. Ahora, aquí donde Jesús nos habla, parte de estos principios de dolores, estas onda de avanzada de lo que viene antes del levantamiento de la iglesia, yo sé que nos van a tocar algunas de estas cosas a nosotros. No la marca ni nada de eso, porque ni la gran tribulación. La iglesia se va antes de la gran tribulación. Digo, yo soy premilenialista y yo creo en esto, pretribulacionalista. Creo en esto que estoy enseñando. Ahora, si usted cree que se va a quedar y no se va en el levantamiento de la iglesia, bueno, entonces usted prepárese porque le va a pasar muchas. Pero yo creo en el levantamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Por lo tanto, pero sí entiendo principios de dolores y principios de cosas van a ocurrir antes de que venga el levantamiento de la iglesia. Entonces, hay muchas personas que también sufren persecución y van a sufrir persecución de mano del sistema. Hay otros que van a sufrir persecución y están sufriendo persecución de parte de sus familias. Jesús dijo, no piense que yo he venido a traerle paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los miembros del hombre y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego dice, si me pones a mí en último lugar y pones al padre, a madre o a cualquier otra cosa en primer lugar, amando más que a mí, dijo Jesús, no eres digno de mí. El que no esté dispuesto a poner en un segundo lugar a padre, madre y todas las demás cosas y a Jesús primero, no es apto para el reino de los cielos. Esto nos habla de persecución familiar. Yo sé que esto sí atañe. Quizá a algunos de ustedes no le han rechazado un cheque sin culpa o no lo hayan sacado del sistema, que es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Todo entrará en un sistema y si a usted lo sacan del sistema, no tendrá ID, no tendrá pasaporte, no tendrá dinero, no tendrá nada, no tendrá cuenta y no puede hacer nada. Esto es lo que viene y la Biblia ya lo dijo y tenemos que estar preparados. Pero una cosa yo sé que muchos de ustedes sí están pasando en el día de hoy, es que alguna mujer, mi marido no me deja ir a la iglesia, o los problemas familiares no permiten que sirvan a Dios. Hay que poner eso en un segundo lugar y a Cristo primero. Somos Diálogo Pastoral. Y esta noche, de nuevo, les repito, esta noche tenemos los servicios especiales. Nuestra hermana Clary Cruz estará con nosotros. Pastor Richard Boyd desde San Antonio, la hermana Ilmida Salas de Guatemala. Estaremos aquí en tres días maravillosos aquí en Centro Evangélico Cristiano, comenzando esta noche a las 7:30 de la noche. Sí, señor, 7:30 de la noche. Comenzamos en el día de hoy, en punto 9426 teléfono. Estamos detrás del aeropuerto Hobby. Usted puede llamar durante toda la tarde pidiendo información para poder venir y participar de nuestros servicios. En el día de mañana será a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Muy bien, vamos ya comenzando abriendo las líneas telefónicas. y comenzamos a dialogar. 713-991-5760. La línea ya está abierta y estamos esperando que comiencen a repiquetear. Ya teníamos llamada en hall. Wow, línea 2. Por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, mi hermano. Corroborando la palabra, hermano, y lo que los científicos saben, ellos saben muchas cosas. Hasta cierto punto tratan de evadir el juicio de Dios. ¿Cómo se llama? Está tratando como de evadir el juicio de Dios. Pero claro, porque miren usted, y esto es importante lo que usted está diciendo. Si la gente se va y habita la Luna, por ejemplo, la Luna no es la Tierra. Si la gente se va y habita Marte, por ejemplo, que pudiesen llegar a hacerlo, que es la idea de ellos, entonces los juicios de la gran tribulación vienen a la Tierra. Entonces se escaparían del juicio, por lo menos de la gran tribulación. Pero el Señor dice, no, súbete donde tú quieras, que de allí te tumbo. No, y usted dijo algo muy importante, que el Señor estableció la Tierra. Y ayer me cuando usted estaba diciendo el versículo 1 de Génesis, que en el principio quedó Dios los cielos y la Tierra, hizo un énfasis sobre la Tierra, claro, por un lugar especial. Claro, incluso ahorita, hermanos míos, tenemos la Estación Espacial Enterprise, que está dándole la vuelta a la Tierra a varios cientos de millas de la Tierra, fuera en el espacio. Y ahí tenemos cosmonautas rusos, tenemos cosmonautas de otros países. Y prácticamente esa gente está viviendo por 6 meses allí. Si Cristo viene y se establece la gran tribulación, imagínense, esa gente diría, bueno, vamos a quedarnos aquí hasta que pase todo el borlote allá abajo. Pero yo lamento mucho decirlo, eso se derriba. Porque la palabra del Señor dice bien claro que Dios puso la habitación del hombre en la tierra. Y ahí se aplica Días 1:4. Amén, hermano. El Señor le bendiga. Ahora. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Y mientras tanto le digo, esta noche, 7:30 de la noche, comienzan nuestros servicios especiales que ya hemos estado anunciando. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. A usted también. Estoy hablando de la hermana Evelyn desde San Diego. Está llamando desde San Diego. De San Diego, pastor. Yo nada más quiero decirle que tengo mucha envidia de su congregación porque tienen un pastor tan hermoso, firme en la fe, está en la brecha, y aquí en San Diego estoy orando también. Por ese avivamiento. Bueno, porque pues, tienen en Texas. Bueno, pues, hermana, dice la hermana, pues, a lo que no entiende, que ella tiene envidia santa. Dice a la gente de Houston, porque nos tienen a nosotros y especialmente a la iglesia. Bueno, ¿y qué si nos mudamos para San Diego con toda iglesia, hermana? Qué hermoso. Te digo, mi esposo, yo voy a tener el placer y la bendición de mi Señor visitarlos y conocerlos. Y como quisiera estar ahí, escuchar a esta hermosa hermana que tiene una voz preciosa. Y me gozo, pastor. Y yo quiero comentar que yo sé que los pies son el estrado de la tierra de mi amado Señor. Amén. Bueno, pues. Dios me los bendiga a todos y que tengan un hermoso tiempo en el cielo. Amén. Dios me la bendiga mucho. Y bueno, por la internet puede escuchar a la noche, porque transmitimos por la internet. Así que usted puede escuchar a la noche y escuchar a la hermana y escuchar todo lo que va a pasar aquí, ¿ok? Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Primeramente quiero felicitarlo por su programa. Siempre lo escucho y es mucha alegría que se predique la palabra de Dios y que hable con verdad, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor. Yo llamo para... ¿Aló? Sí, adelante. Tal vez me puede dar un consejo, hermano. Yo tengo mi suegra que vive conmigo, pero ella es de los mormones. Y yo no sé hasta qué punto, cómo debe ser mi actitud con ella. Su actitud con ella debe ser una actitud de amor y una actitud de ejemplo, pero no permitirle que ella disemine su doctrina en su casa. En otra palabra, a sus nietos, que son los hijos suyos, sí, usted no le va a permitir que ella lo mormonice. Sí. Porque ella tiene que respetar la fe suya y lo que usted ha seguido, y darle ejemplo y estar dispuesta a enseñarle, uh-huh. o si ella habla con usted, usted en una forma sabia decirle lo que usted ha aprendido, sin tratar de enojarla, de molestarla, de faltarle respeto. Okay. Pero respetándola, pero también ella tiene que respetar la fe suya, ¿okay? Okay. Y con respecto, por ejemplo, ella en su cuarto tiene fotos de los de estos líderes, ¿verdad? De Joseph Smith y todo eso. Sí. Aquí entra lo otro, es que en su casa, como la casa suya es casa de usted, no de ella. Sí. Ella en ese caso tiene que respetar. Pero lo mismo que si usted tiene un romanista católico que sea su suegro y viene y le trae todas sus vírgenes y sus cosas y la cuelga allí, entonces prácticamente va a ser un altar dentro de su propia casa a los sí. ídolos. Entonces tiene que respetar esa área. Entonces yo estaría en mi derecho, hermano, decirle a ella que bajara esos sus cuadros. Yo creo que para evitar problemas con la suegra, su esposo, el hijo de ella, debía de tomar carta en el asunto. Uh-huh. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Diálogo Pastoral, la línea está libre ahora, usted puede llamarnos 713-991-5760. Esta noche a las 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Tres días maravillosos y todos ustedes están invitados a estar con nosotros. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia o ha querido venir a visitarnos. Incluso la gente de San Diego pueden tomar el avión todavía y llegar. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Consuela hoy mi corazón. Déjame llorar, Señor. Consuela hoy mi Esto es el Diálogo Pastoral. Bueno, se acabaron las llamadas. Amén. O la gente está disfrutando de la voz de nuestra hermana Clary. Queremos saludar a toda la audiencia internacional. Estamos muy conscientes de que estamos llegando al mundo entero. La gente que nos escucha en emisoras locales en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México y por supuesto aquí en los Estados Unidos de América, en las diferentes radioemisoras que se enlazan, que transmiten, que retransmiten. Bueno, pues Dios le bendiga a ustedes desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Hemos estado hablando de todo esto, el control, hermanos míos. Yo veo y me doy cuenta de que el nudo del lazo, del mecate, como dicen la gente en México, el lazo se está, la circunferencia se está achicando. Y me pongo yo a pensar a veces, okay, se está peleando la guerra contra el terrorismo, pero por lo que veo, la guerra contra el terrorismo, como si no se quisiera que se terminara. Se alarga el asunto. Estados Unidos tiene armamentos, hermano, para borrar el terrorismo en un 2x4. pero no se utilizan, y no estoy siendo un promotor de guerra y destrucción, solamente estoy hablando de un pensamiento lógico. Cosas que uno mira, y esto hace que mire todas las cosas en el contexto bíblico y mire algunas cosas con un poquito de desconfianza, porque como dijo una hermana que llamó, hermano, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y es cierto, la Biblia lo dice, bendita la nación y bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y esta nación y este pueblo hace mucho tiempo que se ha apartado de Dios. Así que estamos en la perspectiva, la iglesia tiene que estar despierta, obviamente, porque si usted y yo no estamos despiertos, no estamos sobrios, puede pasar como los días de Noé. En el diluvio se llevó a todo. Llamada por aquí, buenas. Bendiga. Adelante. Pastor, una pregunta. Si de pronto Estados Unidos decidiera hacer una guerra como cuando la Segunda Guerra Mundial, que ellos mandaron una bomba y exterminaron tantas cosas, ¿qué tan contraproducente podría ser para todos los países que dependen de Estados Unidos? En otras palabras, si Estados Unidos utilizara armas nucleares, ¿está usted diciendo? Sí, señor. Bueno, los demás países, ya me puedo imaginar, Europa gritaría al cielo, Rusia amenazaría con venganza, porque no meramente el golpe del ataque, sino el deseo, lo que se llama en inglés the willingness, el deseo o la intención de hacerlo, haría que otros países también tuvieran el deseo y la intención de hacerlo cuando se mirara en una situación. Mirando las cosas ya no desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se tomó la decisión, el presidente Truman, de lanzar la bomba atómica, lo hizo, destruyó dos ciudades completas, murieron decenas de miles de personas. Ahora bien, mire cuál fue la decisión. Japón estaba rumbo, Japón iba a perder la guerra. Ya Estados Unidos estaba muy cerca de Japón. Incluso ya habían invadido Okinawa y habían invadido algunas de las islas estratégicas controladas por Japón. Y Filipinas, ya tenían control de las Filipinas. Y prácticamente Japón ya estaba sobre su territorio. Ahora, habían calculado los americanos que hacer rendir a Japón o ganarle la guerra a Japón conllevaría prácticamente, iba a costar cerca de 2 millones más de muertos. Porque Japón, aunque estaba perdido, no se iba a rendir. Iban a pelear hasta el último hombre. Iba a costar 2 millones de muertos, tanto los japoneses, y iba a costar también quizás 1 millón más de muertos a las tropas aliadas. Y si lanzaban la bomba atómica, los únicos muertos iban a ser japoneses y mataron decenas de miles de personas. Sí. Pero la idea fue que matando decenas de miles de personas se economizaron de 2 a 3 millones de vidas que se iban a perder si no lo hubieran hecho. Y ahí entra lo que llama, cuando yo estudié lo que se llama ética y moral filosófica, eso fue algo que yo estudié en la universidad, una de las cosas de la enunciado de la ética y moral en la filosofía dice que cuando usted tiene dos cosas malas, si tiene una cosa buena y una cosa mala, la ética y la moral le dice que agarre siempre lo bueno. Pero cuando usted tiene una decisión que tomar y las dos cosas son malas y hay que tomar una decisión, la ética y la moral filosófica dice que se toma la menos mala. Yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo como cristiano con esa filosofía, le estoy diciendo lo que el mundo piensa. Entonces, de matar decenas de miles a que se murieran peleando 3 millones, más el tiempo, más la lucha, más el problema, ellos eligieron lo menos malo, que era doblar a Japón, y así lo hicieron. O sea que estamos a puertas de eso, prácticamente. Ok, le contesté. Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, soy hermano Carlos Garza. Yo solamente quiero aportar esta opinión. En Dios hay una dispensación que Dios abrió, que es el gobierno humano. Entonces, dio oportunidad al hombre para gobernar el mundo. Bueno, la dispensación del gobierno humano vino ya cuando el tiempo y el periodo de la Torre de Babel. Todo depende de en qué área de dispensación, cuál es la filosofía dispensacional que se tenga. Hay algunos dispensacionalistas que dicen que cada área que se abrió, si se abre un área nueva, todavía está vigente la otra. Claro. Los dispensacionalistas puros hablan y dicen, por ejemplo, cuando terminó el periodo de la inocencia, ellos dicen terminó el periodo de la inocencia, se abrió el periodo del gobierno humano, entonces el periodo del gobierno humano termina y comienza el periodo de la ley. Eso es el dispensacionalismo puro. Ahora, hay otro tipo... Yo no lo pienso así. Bueno, exacto, es lo que quería decir. Hay otro tipo de dispensacionalismo que el que usted está exponiendo, que dice, okay, se abrió el periodo de la inocencia, persiste, y prueba de ello es que todavía niños inocentes se salvan. Y luego el periodo del gobierno humano no terminó con el diluvio, sino que persiste porque todavía hay gobierno humano. El periodo de la ley se abre y persiste paralelo al periodo del gobierno humano. El problema que existe quizás en esta forma de pensar entonces sería como que el gobierno de la ley todavía estaría vigente, entonces eso negaría el libro de Hebreos donde dice que la ley terminó cuando se estableció el nuevo pacto. Entonces ahí hay un problema con ese tipo de pensamiento. No estoy diciendo que esté equivocado ni que sea correcto. Sí, pero entiende. Entonces vale decir que hay varios tipos de dispensacionalistas también dentro de esto. Así es, hermano. Yo creo, solamente para finalizar, que Dios le da la oportunidad al hombre, como mencionaba al principio, de gobernar el mundo. Y el hombre, aún indirectamente o involuntariamente, está cumpliendo los designios de Dios, definitivamente. Bueno, Dios está bajo control y prueba de ello es que las profecías, vemos nosotros ahorita, por ejemplo, vamos a ver esto, y esto es correcto lo que usted está diciendo. Por ejemplo, vamos a ver, yo no entiendo las motivaciones de política de mucha gente, porque me parecen ilógicas algunas cosas que hacen. Pero vamos a ver, la guerra en Irak. Por ejemplo, el primer presidente Bush, que fue el papá del que gobierna ahora, la primera guerra de Irak, él llegó hasta 150 kilómetros de Bagdad y paró a los generales, dijo, no sigan a Bagdad, no tumben a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque él dijo, si tumbamos a Saddam Hussein, los chiitas se van a levantar, vamos a darle poder a Irán y vamos a tener un problema. Y todo el mundo criticó eso, pero el viejón sabía lo que estaba diciendo. Claro. Y durante todo este tiempo no se movió a Saddam Hussein porque era un ente de estabilidad, aunque era malísimo, era más malo que el diablo, pero los chiitas le tenían miedo. Ahora bien, vino la decisión fue, entre comillas, las armas nucleares, la amenaza nuclear, la amenaza de armas de destrucción masiva, eso fue lo que se dijo, lo que se hizo para justificar esto. Entraron, quitaron a Saddam. Ahora, lo que se quiso evitar en los años 90 es lo que vemos nosotros que se está mirando ahora. En una forma indirecta, sea que se equivocaron, o sea que lo hicieron a propósito, o sea lo que hubo, usted y yo podemos pensar lo que queramos, el asunto es que esto da paso para que Ezequiel se cumpla, donde dice que Persia se levantaría, y vemos a Persia, ahora Irán, levantándose casi a 6 meses, algunos dicen de 1 año, 2 años, otros dicen hasta 6 meses, de tener bomba atómica para amenazar a Israel, y vemos el cumplimiento de la Biblia en las acciones políticas de los hombres. Claro, bueno, yo y es cierto, yo en lo personal estoy muy contento con su programa y otra. Solamente quiero alentar de alguna manera a la Iglesia de Jesús para que oremos por nuestros gobernantes, independientemente de las decisiones buenas o malas, según el punto de vista que cada quien... Eso es bíblico y tenemos de orar por ellos. Eso es bíblico y es lo que la Biblia dice, exactamente. Claro. Amén. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén, hermano, y adelante. Amén, hermano. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén, hermano. Hermano, una pregunta, fuera del tema. A una persona que dice que es cristiana y que desde su niñez ha servido al Señor, pero que esa persona solo habla de la palabra del Señor solo para contender, Bueno, la Biblia dice bien clara que la palabra del Señor no es para contienda y que nadie tiene profecía de interpretación privada. La palabra no es para andar discutiendo. Pablo le dijo a Timoteo que evitara las pláticas profanas y de viejas, que solamente así servían para confundir y hacer perder a los que oían. Entonces, por eso usted mira, yo puedo ir a dedicar este programa a contender todo el tiempo. Ajá. Y yo creo que tengo muchísimos argumentos para desarmar a mucha gente. Pero usted nota que yo hay ciertas discusiones que trato de evitarlas, porque eso no edifica a nadie. ¿Entiende? Ajá. Entonces, uno trata de enseñar no andar contendiendo. Cuando yo veo que ya el tema se hace una contención, yo los salgo de eso, yo no quiero andar contendiendo. Porque en última instancia la contención, la gente contenciosa, y la contención lo que hace es que escandaliza a mucha gente que debíamos nosotros de darle otro ejemplo. Ajá, sí, es verdad, porque esta persona le gusta mucho contender cuando hay mucha gente, entonces ella dice que ella siempre tiene la razón. Entonces, si ella quiere contender delante de la gente, lo que quiere hacer es hacer un show, mostrar que ella sabe y a la gente, omnubilar a la gente con su, entre comillas, sabiduría, humillando a los demás, y eso no es de Dios. ¿Okay? Entonces, lo que uno debe hacer es apartarse de esa persona, hermano. Exacto. La Biblia dice que nos apartemos de los contenciosos. Y número dos, yo cuando me junto con una gente así que comienza a contender, yo me paro de allí y me voy. Lo dejo solo. Le digo, ¿sabes qué? O dejamos este tema, me respeta, o yo no puedo andar contigo. Ok, hermano. Okay. Bueno. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Una persona que está en su carne. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hoy no quiero clases de inglés, hoy quiero un consejo. Mire, yo tengo una pregunta, que mi esposa y yo estamos yendo los miércoles y los viernes y los domingos a la iglesia. Ajá. Pero como ella empezó a trabajar, ahora los domingos en la mañana ella no puede ir a la iglesia. Ajá. Y a mí me siento como mal que ella no vaya los domingos en la mañana y solamente en la tarde. Bueno, pero el asunto es, si ella está trabajando... ahora, el consejo que se le podía dar es que comience a pedir a Dios y a llenar aplicación para buscar otro trabajo. Pero mientras tanto, que se mire que eso es algo temporal, bueno, pues temporalmente se puede soportar esta situación, temporalmente. Pero orar a Dios, decir, ¿sabes qué? Pedir otro trabajo y también orar a Dios, buscar a Dios, y quizás en el mismo trabajo decirle, ¿sabes qué? Yo necesito el domingo. Y decirle, claro, si no me dan el domingo, voy a tener entonces que comenzar a buscar otro trabajo. Ok. Bueno, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Sí, amén, hermano. Adelante. Solamente quería hacerle una pregunta de algo que he oído decir, que viene una piedra por el aire que va a terminar al mundo. Sí, Apocalipsis 8 nos habla de un meteoro que va a acabar. Eso dice la Biblia. Ajá. Y los científicos dicen que eso bien puede pasar, que pueda venir un meteoro y que destruya. La palabra de Dios dice que vendrá, Apocalipsis 8, y caerá en el agua y destruirá la tercera parte de los seres vivientes. Así que eso lo dijo el Señor y eso viene. Amén. No es asunto de si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Ajá. Y eso va a pasar en la gran tribulación. Está bien, hermano. Ok, Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Esta noche usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano. Tenemos tres días de servicio especial. Esta noche a las 7:30 de la noche, mañana a las 7:30 de la noche, el domingo a 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Tenemos desde San Antonio el pastor Richard Boyd, y desde la República Dominicana, que no viene desde Nueva York, pero ella es de origen dominicano, la ex Chicán, Clary Cruz, a quien están oyendo cantar, estará con nosotros ministrando en el canto junto con la hermana Ilmida Salas de Guatemala. Así que son 3 días especiales. Haga todo lo posible por estar temprano. Y el lugar es el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Joven.